a la Asociación Argentina de Angus, a productores, a compradores, Matarife, a todos por contribuir a reposicionar a Sol como una plaza tan importante en la concentración de Hacienda. Y también aprovecho públicamente para agradecer a la Asociación de Angus que ha tomado la decisión de volver a hacer en Azul la Exposición Nacional Primavera, que es un evento importante que se desarrolló durante muchos años en Azul, LU32. Luego se otra sede rotativa, y felizmente este año, en una gestión que hemos llevado adelante conjunto con la sociedad rural, con Rodolfo Piazza, con todos los dirigentes de la rural, LU32. Esta decisión de la asociación. Así que el deseo de que hagan buenos negocios, pese a las dificultades que todos sabemos que estamos atravesando, en el escenario LU32. Que estamos viviendo, en el que todos estamos tratando también de contribuir para que nos reencontremos, que las reglas de juego se restablezcan y podamos tener nuevamente asegurado que el país, que tiene esta gran oportunidad de consolidar como productor de alimentos, consolidar la agroindustria, pueda volver a recuperar un perfil productivo. En algún momento las cosas van a cambiar y creo que está en la responsabilidad de todos que contribuyamos para esto. Así que felicitaciones a todos y que hagan buenos negocios.